Carlos Lima, un poco cuéntenos, ya ha llegado el bus, ya lo estamos viendo, de un color del movimiento socialismo, don Carlos. ¿O? No, cuéntenos todo este detalle. Simple coincidencia, ¿no? En realidad, felices, alegres, ajá, porque este sueño se ha hecho realidad. Ya. Es un trabajo, como te consta a ti, de hace 4 años atrás, cuando entramos como gestión, había la intención de cambiar y mejorar el sistema de transporte. El día de hoy se ha hecho realidad aquello, es el empiezo en realidad para que todos reflexionemos y creamos un sistema similar a este, con bastante comodidad, ¿no? Y estoy seguro que todos vamos a empezar ya a cambiar de la cabeza el hecho de que el transporte tiene que ser lo mejor para la persona, para el usuario. Entonces, se ha trabajado hace muchos años atrás y bueno, ahora es consolidado ya con nuevas autoridades del gobierno municipal, la Casa de Arquitecto Daniel Fernández, Ernesto Machicao, y obviamente, ¿no?, siempre el impulso, la fuerza que nos ha dado nuestro alcalde Garpatana. Este color, decías, el color azul simplemente es una coincidencia, porque en realidad nosotros lo que hemos querido hacer es enfocar las características del contexto en la Ciudad del Alto. La Ciudad del Alto tiene los cielos más azules que otras ciudades. El azul es un color muy bonito, es un color que nos da vida. En ese sentido se ha escogido el color azul, coincidente con nuestro partido, sí, no lo negamos, buena coincidencia, pero en realidad hemos querido también nosotros reflejar un color que vea toda la esperanza, toda la magnificencia que tiene la Ciudad del Alto a través de su cielo azul. Se usa la figura del cóndor porque el cóndor es una figura emblemática, ¿no?, que prácticamente tiene una dominación de su área y por lo tanto nuestro salir de la misma forma va a llegar a tener, ¿no? Es una autoridad también el cóndor. Y el aguayo, que es un elemento que nosotros lo hemos llevado adelante porque todos hemos nacido y el primer medio de transporte que hemos tenido es un aguayo, sí, ¿no? Nuestras manos nos han cargado en un aguayito, es el primer sistema de transporte cuando éramos bebés, el aguayo, y por eso creo que se refleja también en nuestro bus. Es coincidente todos estos elementos para manejar ya la figura también de la palabra sariri, que es avanzar, es caminar. Entonces todos esos elementos han hecho posible que al día de hoy ya tengamos un bus con características que ya prácticamente ha comentado nuestro alcalde, técnicas, y que ustedes lo van a poder ir viendo en el transcurso de la presentación, ¿no? ¿Cuántos buses van a llegar y en qué tiempo? Están programados 60 buses, ¿no? Llegan 60 buses y para el mes de diciembre estamos queriendo que llegue toda la flota. De manera que ya... Igualitos. Este es el diseño ya oficial. Final. El diseño final. Obviamente que este prototipo va a tener una serie de pruebas. Tenemos nosotros aquí a personas que han trabajado en el Museo Mayor San Andrés. Si no me equivoco, son una de las personas él. Ya. Ellos son expertos, peritos en tema de este, que van a ver de que este bus realmente funcione, que tenga todas las características que se ha requerido. Entonces, este es el prototipo que va a estar aquí un buen tiempo para todas las pruebas necesarias y posteriormente ya, ¿no?, la consolidación de los 60 en base a lo que se llegue a consolidar o cambiar de este bus. Ajá. Las pruebas seguramente van a ser en diferentes escenarios, capacidad de sí, vamos transporte, no solamente al terreno de la Ciudad del Alto, sino también a lo que es el municipio de La Paz, porque nosotros tenemos toda la misma intención en un futuro hacer el transporte metropolitano. Para eso tenemos que nosotros llegar a la ciudad de La Paz y el Alto, ¿no? Es decir, ¿puede ser el transporte metropolitano eso? Claro, sí, porque esto está para una altura de 4.200 metros de altura, ¿no? Ya. Don Carlos, hablando de este aspecto, ¿no? ¿Cómo están las vías? ¿Dónde van a caminar ahora? Estamos en ese estudio, no quiero adelantar mucho, estamos trabajando con un equipo técnico, bueno, a la cabeza del arquitecto Ernesto Machicao, ¿no? Y también de otros técnicos más, está haciéndose el estudio respectivo. Lo que yo puedo adelantar es que una firme intención de las rutas va a ser poder hacer la conexión intermodal con el teleférico. Eso sí puedo adelantar, es decir, queremos integrar la línea roja, la línea amarilla, de manera que la gente cuando llegue, nuestros ciudadanos lleguen hacia el alto, no queden ahí vacíos, sino tengan un medio de transporte que los traslade y los acerque a sus zonas. Eso es un parámetro que voy adelantándote, digamos, pero después del tema del ruteo, estamos trabajando, se lo va a consensuar de manera que también todos estemos tranquilos y podamos llegar a la mayor cantidad. No nos olvidemos que es una primera fase de solamente 60 buses. Hay que pensar en más allá todavía y a tratar de llegar a otras rutas más. ¿Los buses van a ir por distrito? ¿Se les va a asignar como cupo para que puedan ahí planificar? No, se puede asignar a cupo, eso creo que es bueno partir. No se puede asignar a cupo porque, bueno, inclusive nuestra misma población universitaria han pedido que les demos una flotilla, digamos, no, eso no es así, es decir, estos van a tener sus rutas claras, pero con la intención de tratar de llegar a la mayor cantidad de villas posibles. ¿Caminará por la avenida 6 de marzo? ¿Alimentará nuevamente el congestionamiento? ¿O? Eso se ha estudiado, usted sabe muy bien que teníamos una primera propuesta, la que tenemos ahora es totalmente diferente, pero obviamente de, como vuelvo a repetir, de tratar de romper ese muro que tenemos actualmente entre unir el norte con el sur, ¿no? Entonces eso va a ser un objetivo y las rutas van a llegar en ese objetivo. Ahora, don Carlos, el tema de pasaje, ¿cómo están viendo? De entrada ya es subvencionado, ¿no? Sabemos por estudios que se hacen, va a tener que ser subvencionado porque... ¿Cómo es eso? Que el municipio de alguna manera va a coger también con algunos gastos en el pasaje, nosotros vamos a bajar lo más que se pueda para llegar al bolsillo de la persona. ¿Menos que el minibús? No, se está estudiando esa posibilidad, tenemos como que estudiar. Como el teleférico competitivo, ¿no? Ni tres, ni mucho, ni más. Claro, se está estudiando esa posibilidad, ya. Pero de entrada ya hay el tema de que por una primera fase se va a tener que subsidiar cierto remanente, ¿no? Pero por eso vamos a tratar de llegar al bolsillo del ciudadano. Y no nos olvidemos que no se quiere generar una competencia con nuestros hermanos del transporte, sino mostrarles una nueva opción para que ellos más bien agarren esta opción y se la vuelvan de ellos, ¿no? Suya, y puedan mejorar también la calidad que ellos siempre también han pregonado mucho tiempo. Ahora, ¿cómo está el acercamiento con los choferes? Los choferes no quieren saber nada de esto. Nuestro amigo, hermano, ese tema lo están tratando directamente nuestro director actual, nuestro secretario de movilidad. Pero entiendo que nuestro alcalde también tiene la firme intención de reunirse inmediatamente con los hermanos del transporte para consensuar y para llegar a un nivel de entendimiento y que esto no repercute un daño a nadie, sino más una satisfacción y un trabajo conjunto, ¿no? Es inevitable, pero que esto sí o sí tiene que ingresar. No porque nosotros queramos, porque la población lo ha pedido. Inclusive lo último que ha habido un cabildo que hubo hace meses atrás, inclusive pidió más cantidad de buses a nivel de metropolitano. Entonces, esto, por más que uno no lo quiera, es decir, la población lo pide, ¿no? Y más bien nosotros tenemos que adherirnos a este trabajo y tratar de ver cómo mejoramos todos los sistemas de transporte que tenemos actualmente. Tenemos actualmente un teleférico que ya es un sistema de transporte, tenemos un bus masivo salir que es un sistema de transporte, tenemos los minibuses, tenemos los taxis, tenemos ya en implementación y en estudio también el tema de las ciclovías y la bicicleta pública. Es decir, el Alto está entrando ya una modernidad en su sistema de transporte y de aquí en adelante vamos a tener que entendernos todos, ¿no? Teleféricos con ciclovías, teleféricos con rutas de transporte masivo, teleféricos con taxis, con minibuses. Es decir, todos tenemos que llegarnos a entender para solucionar de gran manera el tema del problema de transporte. Claro. Don Carlos, ¿no? Mientras tanto ya estamos empezando con hacer algunos trabajos de infraestructura, ¿no? Habilitar los espacios para la espera. Exacto, estamos en ese trabajo. Tenemos un tiempo prudente hasta el mes de diciembre, por lo tanto vamos a coser, porque no van a ser obras grandes, simplemente como tú decías, son cambios de pisos, ya. Algunos cortes circuitos que tenemos, así le llamamos, cortes circuitos en lugares donde tenemos pavimento y de repente un empedrado y de nuevamente pavimento. Esos lugares vamos a empezar a arreglar. ¿La administración de quién va a ser? Por el momento el municipio se hace cargo a través de una dirección, pero con la mira que esto sea una empresa municipal. Pero la gente no siempre cuida, no valora lo que es del municipio, se lo van a llevar un perno. Se va a trabajar con una campaña muy fuerte en cuanto a educación urbana, educación vial y el cuidado de nuestras cosas, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que la gente, nuestra querida gente alteña, nuestros hermanos alteños, han añorado desde mucho tiempo atrás un sistema de transporte masivo, moderno. Ya. Estamos seguros que esa añoranza se va a reflejar ahora en el cuidado, ¿no? Y vamos a ir con una fuerte campaña también con eso. A ver, don Carlos, para concluir, ¿no? Usted estaba diciendo que puede ser metropolitano, es decir, a Viacha teníamos a Chocalla de este lado, tenemos otros municipios también. Si les solicitan desde sus propios municipios puedan tal vez ir con un bus. No tanto así, lo que hay que hacer es trabajar con los demás municipios, ya, ¿no? Para llegar posteriormente a un entendimiento y poder ver cómo hacemos un pasaje único de manera de que de un punto a otro punto podamos llegar a tres ciudades, ¿no? Hay que trabajar conjuntamente, ¿no? Nosotros no podemos, directamente por jurisdicción, entrar a otros municipios, pero sí se puede conversar con ellos para tratar de hacer un enlace, que tengamos un pasaje único de manera que podamos ver ya el mecanismo, ¿no? Para que podamos enlazarnos a los otros municipios. Qué bien, don Carlos, algo más que desea agregar en esta presentación muy importante, ¿no? Del bus, la gente es lo que estaba esperando, pero ahora el trabajo es lo que... se va a notar ahí, si este, donde evidentemente se rinde o no rinde. Este es el nacimiento, ¿no? Ahora hay que hacerlo crecer. Ajá. Por eso nuestro alcalde está con la firme convicción de consensuar, de conversar, y que esto de alguna forma repercuta a, primero, a beneficiar el bolsillo del usuario, y segundo, al buen servicio que todos nosotros hemos ido añorando, ¿no? Igual que los minibús irán en los buses, dejando a cada metro a una persona, no, o es... La son próxima, ya la próxima les vamos a... Ya la próxima semana, ajá, vamos a sacar otro, ya una conferencia donde se les va a explicar, ¿no?, cómo, ajá, vamos a hacer ese tema, ya para que entiendan que es un nuevo sistema. Ajá. Y lamentablemente ya no va a ser como nos hemos mal acostumbrado, ¿no? Salir de la puerta y nos recogen de la puerta y nos botan también donde ellos quieren, es decir, donde nosotros queremos. Nosotros pedimos que al chofer le pedimos que nos, en la puerta de nuestra casa, nos deje. Es decir, ya no va a haber ese tipo de situaciones, tenemos que prácticamente adecuarnos a un nuevo sistema. Gracias, don Carlos. Listo.